que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, se va la buena, mala cultura. Seguimos nosotros con esta mañana que está muy variada realmente, y nosotros muy contentos de recibir a esta hora a gente que trabaja en la cultura, como tratamos de dedicarle siempre este rato, todos los días, gente que trabaja en la cultura que de repente no está en la tapa de los diarios, pero que están haciendo mucho en el día a día por la cultura y de forma exitosa, podemos decir. Tenemos a Eduardo González, que es director de Teatro Independiente Andando de Ciudad de la Costa, en Canelones. Buen día, Eduardo. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, contento de recibirte, aunque sea por teléfono. Pero bueno, que sea de la forma que sea. Me parece genial. Sí, a la orden para lo que tú quieras y para que la audiencia sepa lo que tú quieras. Bueno, lo primero es que nos presentes al Teatro Independiente Andando, allí en Ciudad de la Costa. Bien, con respecto a Andando, puedo contarte una ligera reseña de cómo nace, digamos, ¿no? Nace en el año 1983, en una primera conversación entre gente que teníamos afinidad por trabajar para la cultura en Canelones, y en 1984, para ser más preciso, un 23 de noviembre, nos reunimos formalmente, digamos, en una casa. Y bueno, y ahí decidimos trabajar en la cultura a través de del quehacer teatral. Éramos, en ese momento, éramos 6 personas, los fundadores, y así fue. La primera obra se hizo en Sanguilá, al principio del 85, y tal, después continuamos y logramos la personalidad jurídica en 1992. Y así hemos ido transitando sin parar, digamos, con obras estrenadas todos los años hasta el día de hoy, y habiendo pasado por una cantidad de avatares, digamos, que nos impedían continuar, pero bueno, estamos firmes, seguimos y continuamos en eso. Claro, una de las primeras cosas es dónde juntarse, ¿no? Dónde mostrar lo que se hace. ¿Cómo hicieron ustedes al principio con esto? Bueno, la pregunta es tal cual. La Ciudad de la Costa, evidentemente, no existe ni momentáneamente, sí existe, pero no reúne las suficientes condiciones para hacer el trabajo teatral. Entonces, en las primeras reuniones y los primeros ensayos se hacían en casa de familia de los compañeros, y después empezamos a ver la posibilidad de tener espacios que reunieran las condiciones, o más o menos, y así fue que empezamos en el club el Club Solimar, en la calle Márquez Castro, y pero con una serie de dificultades enormes, porque justamente pegado al lugar donde era posible ensayar había, por ejemplo, en un lado una cancha de bocha y el otro lado una canchita de ahí fútbol, entonces sencillamente era casi imposible por los ruidos. Todo una historia, porque cuando se hacía una obra que era abierta, que se invitaba al público, también teníamos esa serie de dificultades. Y así hemos seguido hasta no mucho tiempo atrás, en realidad, ¿no? Hasta aquí muy poco. Es más, aún estamos en el proceso de construir nuestra propia sala, que adquirimos el comodato y estamos trabajando en eso. Qué bueno, ahora vamos a hablar de este momento actual, pero de aquel momento en que, bueno, había dificultades para conseguir locales, pero por el otro lado había gente interesada en lo que ustedes hacían, gente que quería hacer teatro y gente que quería verlo también. Sí, sin duda, al comenzar, era todo, no, si bien no era una novedad, obviamente, pero sí descubrimos de que había una fuerte corriente de público que acompañó y sigue acompañando hasta el día de hoy. Lo acompañó participando justamente de ver obras nuestras o de otros grupos, y a su vez incorporarse a los talleres de teatro, que es los talleres específicamente apuntan a la formación actoral, en la preparación de la preparación actoral para ser parte de Andando. Y así fue que se fue forjando la cantidad de gente necesaria, no solamente para encarar una obra, sino a su vez un par de ellas más, ¿no? Es decir, había claro. Todo eso fue así. ¿Se movían? ¿Ustedes se movían en la costa? Vos nombraste Sangrilá, nombraste Solimar. Eran kilómetros allí que recorrían, ¿no? Digo, pensando en el que no es de la zona de la costa y puede pensar que está todo ahí al lado. Son algunos kilómetros que se recorrían. Sí, sin duda. Es decir, hablar de la ciudad de la costa significa hablar de unos 16 kilómetros de largo aproximadamente, por un kilómetro y medio de ancho. Es una franja, pero ¿qué hace? Hace que los traslados sean engorrosos, a veces, ¿no? Porque no tenés un ómnibus, o no teníamos un ómnibus que te llevara a determinado lugar, sino solamente los que transitaban por San Atacio. Pero mayoritariamente el grupo lo que tuvo fue intentar, a través del Club Solimar y después a través del Club de Lomas Primera, también el Club Solimar Norte, todos esos lugares que quedaban como medio, llamémosle, entre esos 16 kilómetros en el centro. Entonces había gente que quería participar de los talleres o las conversaciones o las charlas, lo que fuere, y nos trasladábamos, estábamos prácticamente en el medio de esos dos puntos más lejanos, que es Sangrilá y El Pinar. Y estábamos en el centro, entonces normalmente nos manejábamos todo, el vehículo nuestro siempre fue mayoritariamente la bicicleta, ¿no? Entonces, la bicicleta, claro. Sin duda. A nosotros sí. nos sacan la bicicleta y bueno, nos entramos medio perdidos. Pero así fue, no importaba si llovía, si hacía calor, si hacía frío, en fin. Seguíamos y seguimos hasta el día de hoy, ¿no? Vos estás desde el 83, ¿quedó gente desde aquel 83 que todavía continúe hoy? Bueno, cuéntate que no, que soy el único que va quedando de los fundadores. Es decir, porque los fundadores éramos seis, después tuvimos la pérdida de uno de los fundadores, Gerardo Risolo, que fue un taxista asesinado acá en Solimar, que fue terrible, fue devastador para el grupo, nos costó rehabilitarnos, y bueno, pero allá seguimos. Después se fue gente otra por razones laborales, por razones... Muchos años. Sí, claro, ese amigo que no está andando, después perdimos también a Raúl, otro de los fundadores, Raúl Bufa, hace 5 años, en un accidente de tránsito, que también, una vez que nos estábamos rehabilitando, tuvimos que sacar fuerza, no sabemos con exactitud de dónde, pero está, y allí fuimos quedando, y hoy al día, quien va quedando soy yo. Mirá vos. Pero se ha ido sumando gente, lo que dice que esto está vivo. Sí, sin duda que está vivo, tiene la misma inquietud, la misma ganas de yo diría desde el inicio, con otra gente que se ha ido incorporando y que se sigue incorporando, porque en este momento, después de que más o menos la presencialidad nos permite juntarnos con algunos cuidados, comenzamos los talleres hace un mes y medio, 2 meses, y bueno, hay 6 integrantes nuevos con mucho entusiasmo, que da la idea de que van a estar porque les gusta, porque muestran interés y tienen sobre todo ganas, y eso fortalece y fortalece muchísimo el hecho de seguir estando vivos. Sí. Vos, en el caso tuyo, venías del teatro, digo, porque escuchaba allí, decías un taxista, ¿no?, que ustedes perdieron al principio. Gente que venía del teatro, que tenía formación, ¿por dónde venía el interés en esto? Sí, en esas charlas, en principio, en el 83, que en realidad nos reuníamos porque era la salida de la escuela de nuestros hijos, y ahí empezaron las conversaciones de mostrando un cierto interés en el quehacer teatral, y justamente Gerardo Lizola era egresado del circular. Y él fue que en principio quien nos dio el aliento para formar el grupo. Yo tenía ya había hecho algo de títeres, porque en realidad en mi primer trabajo, digamos, en las tablas o lo que fuera, era el titiritero, ¿no? Y claro. Después continué haciendo por otros lados talleres y cursos con Jorge Triador, en el tinglado. Y después nos fuimos formando todos Raúl Ufa hizo cursos de dirección, yo también los hice, y más o menos los que estamos allí, todos primero nos tratamos de adquirir técnicas y de todo lo que es la escena, y así fue que pudimos avanzar. Esa es la realidad. ¿Y el apoyo de los vecinos, cómo lo fueron viendo desde el principio hasta a lo largo de estos años, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado el vecindario? Sí, en realidad eso es muy muy muy móvil, digamos, muy muy elástico. Sí. Es decir, la ciudad de la Costa tiene una característica especial que aún no deja de ser un lugar del dormitorio, llamémosle por decirlo de alguna manera. Entonces le cuesta salir a lo que es específicamente hecho en la zona. No está mal, digo, no estoy diciendo que sea bueno o está malo, sencillamente digo que le ha costado muchísimo al público, sí. pero una vez que se forma esa corriente, y ya como que va cambiando, ligeramente cambiando, y entonces se cuentan todos los grupos que están en la parte cultural. Todos tienen una gran masa de vecinos que acompañan eso. Y la verdad, eso ha cambiado, ha ido cambiando, y es así, hay un cambio. Muy bien. Bueno, vos decías que están ante una situación nueva ahora de la posibilidad de tener su propio teatro. A ver cómo es eso, porque es muy entusiasmante. Sí, mira, después de avanzar por muchísimo tiempo entre clubes y clubes, decidimos que era hora de poder encarar un proyecto que tuviéramos la sala propia. Así fue que la comenzamos, te diré, con exactitud, no lo sé, no recuerdo, pero debe ser aproximadamente unos 12 años. Nos costó muchísimo porque tratábamos de ubicar terrenos que fueran viables para hacer la construcción desde cero, y así hicimos trámites en distintas distintos periodos de gobierno, y tuvimos todo, fue una derrota total porque nunca accedimos a nada. Además, estaban todos los trámites hechos y a último momento no, y bueno, está, y empezamos, y así empezábamos de vuelta, y hasta que logramos que se nos diera el comodato de un terreno, de una parte de los terrenos que son de la Junta Departamental, de la Intendencia de Canelones, que es en el club, en la Comisión de Fomento de Lomas 1. Ahí empezamos, así empezamos a construir, después de que aclaro también, que sí, es importante aclararlo, los trámites son extremadamente lentos y muy engorrosos. Conseguimos que es parte de la institución, en este momento es el presidente, Marcelo Castillo, un arquitecto, a su vez es actor también, que fue quien empezó toda la comunicación. Y bueno, y allá empezamos a trabajar nosotros. La sala está construida hasta arriba prácticamente del todo, todo lo que es muro, pared, ya está todo hecho. Pero qué bien. Hace 3 años, casi 4, no pudimos continuar con la obra porque había teóricamente una invasión del Retiro, de muy poco, ¿no? En realidad. Y bueno, se trancó por eso, tuvimos que hacer otra vez toda la tramitación nueva. Esa tramitación nos llevó 2 años y medio aproximadamente. Eso salió hace 25 días y que tenemos el permiso de construcción nuevamente. Pero claro, entre las desapariciones de compañeros y los trámites administrativos, ahí tenemos prácticamente 11 años de trámites para más o menos tener una idea clara. Pero igual no hemos decaído. La vocación es grande. Es grande, pero muy grande. Así que estamos en eso, estamos buscando ahora cómo avanzamos, no solamente cómo avanzamos en la mano de obra, es decir, poner las manos nuestras, como lo hicimos siempre, sino que además lo que más complica es la postura de no tener el dinero. Bueno, yo te iba a preguntar eso, ¿cómo hacer para la construcción? Bueno, ahí estamos acudiendo a que el ingenio de cada uno de nosotros se ponga al máximo. Estamos en eso, es decir, no, igual vamos a seguir avanzando hasta que nos podamos detener justamente por el techo, que es lo principal, porque el techo es lo que más insume de dinero, en la mano de obra, todo lo que falta de mano de obra, que es levantar una pared que separa, porque vamos a dividir la sala. Primero, primera etapa, una sala para 70 personas, y después continuaremos con el resto. Claro. Y esa es la idea, y no nos va a trancar. Eso no hay duda que vamos a hacer. Sin duda. Esto continúa. ¿Qué kilómetro es que está la comisión? Kilómetro 25 y medio, lado sur. Ahí está. Ahí está. Eduardo, dijiste que hay talleres. ¿Se están haciendo ya los talleres? ¿Se puede contactar gente? ¿Se puede sumar? Sí, por cierto que sí. La idea es que se sume la mayor cantidad de gente posible. Los talleres son los miércoles 19:30 en el Comisión de Fomento de Lomas 1. Así que ahí donde está, y pegado a ese lugar, nos estamos ensayando donde está la futura sala. Ahí está. Eso es una oportunidad. Alguien que se quiera contactar por cualquiera de estas cosas que estamos hablando, los encuentra ustedes los miércoles 19:30 allí en la Comisión del Fomento de Lomas. Exacto, y si no, a través del número de teléfono este que estoy llamando ahora, que es el 099-700-945. La pregunta que suele suceder, y es obvio que así sea, ¿cuál es el costo? En realidad no tiene costo. Lo único que tiene es la obligatoriedad de hacerse socio de la Comisión de Fomento, que es quien nos cede el espacio para poder trabajar. El costo de eso son, creo, 100 pesos por mes, aproximadamente. Así que con eso dan una mano a la comisión también. Exactamente, va a trabajar en conjunto, la comisión va trabajando muy bien en pos de todo lo que es la cultura de la zona, el desarrollo cultural, esa es la idea, y en eso estamos todos pegados, digamos, juntos. Nosotros te pedimos para mantener contacto, si ustedes tienen convocatorias o novedades, que nos avisen para mantener a la audiencia informada. Sabemos que hay mucha audiencia de la radio para ese lado, y sería bueno saber cómo sigue esto que la ha peleado tanto tiempo. Sí, sin duda que lo vamos a hacer. Justamente la idea es la mayor difusión posible. Esto de la entrevista de hoy es genial, gracias al compañero Gabriel Patrón. Gabriel, que está siempre ahí apoyando, ¿no? Sí, él se integra, hará quizás 2 o 3 años, no recuerdo con exactitud, pero es un valor importantísimo para Nando, es decir, que le agradecemos infinitamente el hecho de la Pero sin duda, bueno, Eduardo. Sí, bueno, y un poco más adelante vamos a concretar la visita presencial a la radio. Nosotros te agradecemos muchísimo por este contacto de hoy, y bueno, y la seguimos. Sí, pero espectacular. Estamos a las órdenes y agradecemos infinitamente la conexión esta, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo, saludos a la gente ahí. Gracias, un abrazo. Chao.